Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida una semana más a Sol de Ayer, tu cita con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2008 hasta 1972, pasando por países como Irlanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y el nuestro, España. También recordaremos los cumpleaños, esta semana solo nacimientos, por fortuna, y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos. Pero antes de iniciar nuestro viaje, hemos de hacernos eco de una efeméride que este mismo mes se producía, un mes que ya toca a su fin, y esta efeméride la recordaremos el próximo año en su primer aniversario. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I... Tal y como te prometíamos en nuestro blog, en esta última edición del mes de febrero vamos a dedicar los primeros minutos a recordar a una de las grandes voces de la música negra que, ya sabes, que perdía la vida el pasado 11 de febrero en un hotel de Los Ángeles, en California, según cuentan, tras la ingesta de barbitúricos. Whitney Houston nació en Newark, en New Jersey, el 9 de agosto de 1963. Su madre fue cantante de gospel y folk blues y su padre dirigió un coro mixto de gospel. Además, era sobrina de la cantante Dionne Warwick y pariente lejana de Aretha Franklin. A los 11 años empezó a cantar gospel y espirituales negros en la iglesia baptista de la Nueva Esperanza, de la que su madre era Minister of Music, y a los 15 en el coro de su madre. Su primer disco, Whitney Houston, le dio 40 discos de oro y de platino y fue 7 veces consecutivas número 1. Con ventas de más de 14 millones en 2 años, entró en el libro Guinness de los récords. De este disco se extraían sencillos como How Will I Know You Give Good Love o Saving All My Love For You. Por este álbum consiguió el Grammy a la mejor vocalista pop femenina en 1986. I'm only but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. Su segundo LP, Whitney, llegó a España en 1987. Con el tema I Wanna Dance With Somebody, ganó un año después el Grammy a la mejor vocalista femenina de pop. Además, consiguió varios premios Emmy y el título de Artista del Año de la revista Billboard. En enero de 1989 consiguió su tercer premio American Music Award al mejor disco de pop rock y mejor vocalista de soul, rhythm and blues. 2 meses después ganó el premio de mejor cantante femenina como resultado de una encuesta nacional. Y Llegamos a un año clave en su carrera, en 1992, que empezó con una renuncia por parte de la propia Whitney Houston a cantar junto al tenor José Carreras en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde estaba previsto que ambos interpretaran el tema Amigos para Siempre. A finales de este 1992 se estrenó The Bodyguard, el guardaespaldas, película en la que fue protagonista junto a Kevin Costner. De la banda sonora se vendieron más de 23 millones de copias, solo 600.000 en España, y el famoso I Will Always Love You fue el single más vendido en todos los tiempos, número uno durante 14 semanas en la Billboard e igual puesto en las listas de 26 países. Por esta película fue reconocida como la mejor cantante femenina, disco del año y álbum del año. En febrero de 1994 sumó dos premios American Music a la mejor canción en las categorías de pop rock y melódica blues por este mismo tema, y en marzo recibió tres premios Grammy a la mejor cantante femenina de pop, al mejor disco del año y al mejor álbum. A finales de los 80, Whitney estuvo alejada de los escenarios tras sufrir una crisis y tras rumorearse una posible relación amorosa con su amiga y colaboradora, Robin Crawford. En ese mismo año se le atribuyó un romance con el actor Eddie Murphy. Ya en 1991 estuvo unida al futbolista de los Philadelphia Eagles, Randall Cunningham, pero fue en julio de 1992 cuando, según dicen, empezaron todos sus problemas, puesto que contrajo matrimonio con el cantante y rapero Bobby Brown. Tras meses de escándalos y rumores que eclipsaron el brillo de su carrera, Whitney abrió su corazón en una entrevista con la cadena de televisión ABC, en la que reconocía que fue adicta a las drogas. Decía que no le gustaba esa palabra, sino que reconocía que había tenido malos y buenos hábitos, simplemente. El matrimonio con Bobby Brown terminó en 2006, tras 14 años de una relación que la desgastó emocionalmente y la abocó a las drogas, según confesó la propia artista. En septiembre de 2009 afirmó ante las cámaras de televisión que estaba muy preocupada tras haber sido adicta a la marihuana y a la cocaína cuando estaba casada con Bobby Brown. Reconoció que, aunque todavía se sentía atraída por las drogas, dijo confiar en Dios para superar la mayor tentación de su vida, que hoy, desvalida y sin guardaespaldas, ya quedó apagada para siempre. Sirvan estos minutos de inicio de Sol de Ayer como homenaje para Whitney Elizabeth Houston, que nació en Newark el 9 de agosto de 1963 y que fallecía en Los Ángeles el pasado 11 de febrero de 2012. Descanse en paz. Y vamos ya a dar comienzo, después de este merecido y necesario inciso, a nuestro viaje en el tiempo, que nos va a llevar, como bien hemos comentado antes, desde 2008 hasta 1972. Hace ya 4 años que una banda gaditana triunfaba gracias a una canción a dúo con una cantante madrileña, pero afincada en México, que seguro que te va a traer muy buenos recuerdos. Se trata de Melocos junto a Natalia Jiménez y Cuando me vaya. Nunca pensé que llegaría. nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carné, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor. La semana comienza el 27 de febrero y tal día como este, en 1767, tiene lugar la pragmática sanción de Carlos III de España, por la cual se expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española. En 1981, manifestaciones multitudinarias en todas las capitales españolas en apoyo del sistema democrático y de rechazo de intento de golpe de Estado de cuatro días antes del 23 de febrero. Y en 1932 nacía Elizabeth Taylor, actriz estadounidense, y en 1863 Joaquín Sorolla, un pintor español. Un día después, el 28 de febrero de 1935, Wallace Carothers crea el nylon. En 1980 se aprueba en referéndum el acceso de Andalucía a la autonomía mediante el procedimiento del artículo 151 de la Constitución Española. En 1983 se lanza por primera vez al mercado el CD y unos años antes, en 1941, fallecía Alfonso XIII, rey de España. Y en cuanto a los éxitos musicales, en 2001 triunfaba un dúo de Barcelona, concretamente de Cornellà, que con su primer disco se lo llevaron muy calentito. Se trata de Estopa y su Cacho a Cacho. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un adelante, mira pa'lante, mira pa'lante. Sufrimos consecuencias que todos esperamos, no tenemos paciencia y no desencajamos. Nuestra piel es de hierro, los ojos son de cuero, la risa la del perro tensa como el acero. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Vamos a comenzar ya con nuestro repaso habitual de nacimientos de artistas. Afortunadamente no hay fallecimientos en esta semana, si recordaremos alguno de algún artista que ya no está entre nosotros. La semana da comienzo el 27 de febrero y hace ya 49 años que nacía Sole Jiménez en París, Francia. Ya sabes que es una cantante, compositora e intérprete española, a pesar de que sus primeros años los pasó en Francia. Cuando contaba con 5, su familia se instala en Yecla, en Murcia, donde pasa el resto de su niñez y su adolescencia. Su vocación musical despierta a una temprana edad, influida por sus padres, grandes amantes de la música de su tiempo. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente como vocalista y compositora del grupo Presuntos Implicados, en el que milita 23 años hasta el año 2006 y con el que graba 10 discos, en los que aporta canciones como Alma de Blues, Mi Pequeño Tesoro y textos como el de la famosa canción Cómo Hemos Cambiado, entre otras. Qué lejos ha quedado aquella amistad. Ah, ah, ¿qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Así como siento ahora el hueco que has dejado, quizás llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, el 1 de marzo de hace ya 25 años, de 1987, nace Keisha Rose Severt, más conocida como Keisha, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A los 18 años de edad, en 2005, firmó con el sello discográfico Dr. Luke 2 y empezó cantando coros y escribiendo canciones para otros artistas, y su fama llegó a principios de 2009, después de aparecer en un sencillo número 1 de Florida y en su canción Touch Me. Meses antes, en 2008, hizo una aparición en el videoclip I Kissed a Girl de Katy Perry. Su primer sencillo, TikTok, lanzado a finales de 2009, alcanzó el número 1 en 11 países, y meses después, en enero de 2010, lanzó su álbum debut Animal, el cual debutó en el número 1 en los Estados Unidos. Keisha cumple 25 años el 1 de marzo. Already here, and now the dudes are lining up, 'cause they hear we got swagger. like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Seguiremos recordando más adelante nacimientos de artistas y cumpleaños. Y si te parece, vamos a continuar con los éxitos musicales de tal semana como esta hace algunos años. Y nos marchamos hasta Atlanta, en Estados Unidos, con The Black Crowes, un grupo formado por los hermanos Chris Robinson y Rich Robinson bajo el nombre de Mr. Crowes Garden. Y desde el año 1989 hasta la actualidad siguen haciendo música. Y nos quedaremos con uno de sus éxitos del año 1995. A ver si te acuerdas. A Conspiracy. About last year, said it was all a lie. Ain't it funny? Seguimos repasando otros acontecimientos de índole no musical. Nos habíamos quedado en el 1 de marzo. Este mismo día, en 1493, la carabela La Pinta atraca en el puerto de Bayona, en Pontevedra, de regreso de América, donde se dio la primicia del descubrimiento del nuevo continente. En 1979, la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez vence las elecciones generales españolas y en 1994 nace la Europa de los 15. Suecia, Austria y Finlandia se incorporan como nuevos socios de la Unión Europea. Y unos años antes de The Black Crowes, nos vamos a la década de los 80, en 1988, Duncan Dhu triunfaba con este gran número uno, En algún lugar. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, de esta edición de Sol de Ayer, que ya sabes que abarca desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo. Tenemos un blog abierto a tu entera disposición todos los días del año y las 24 horas del día, al que puedes acceder tecleando en la barra de direcciones de tu navegador lo siguiente: sol-de-ayer.blogspot.com, sol-de-ayer.blogspot.com. Si no se te queda por esta regla, ve al Google, al buscador Google, y teclea Sol de Ayer Radio, esas cuatro palabras separadas, Sol de Ayer Radio, y la primera entrada, el primer resultado, ese es nuestro blog, que lo estaba comprobando hasta hace bien poco. En ese blog ya sabes que vas a encontrar el avance de contenidos para las próximas ediciones, las entregas emitidas anteriormente, nuestro correo, que es soldeayer@gmail.com, todo junto, soldeayer@gmail.com, y también podrás dejarnos algún comentario sobre experiencias que te sugieran algunas de estas canciones y que hayan sido muy importantes en tu vida. Queremos contar con tu opinión y con tu participación. Y vamos a continuar con los nacimientos, con los cumpleaños de artistas. Nos habíamos quedado en el 1 de marzo y en ese mismo día vamos a seguir con un artista británico. Por sus acordes lo conocerás, se trata de Nick Kershaw, que cumple 54 años el 1 de marzo, nació en Bristol, en Inglaterra, creció en Ipswich, en Suffolk, y tras dejar el Northgate High School en 1976, Kershaw trabajó como asistente de ventas y en un departamento de empleos por varios años, durante los cuales tocó la guitarra y cantó en varias bandas de Ipswich. Kershaw fue un ídolo adolescente a mediados de los años 80 y estuvo 50 semanas en la lista de singles del Reino Unido en 1984, venciendo a todos los solistas. A principios de este año lanzó su famosa canción Good End It Be Good, que es la que estás escuchando, y presentaba un vídeo musical en el que Kershaw aparece como un extraterrestre vestido con un traje de croma. Esta canción llegó al número 4 en el ranking de sencillos del Reino Unido y fue un gran éxito en Europa, especialmente en Alemania, Italia, Suiza y Australia, nada más y nada menos. Seguimos recordando nacimientos que no cumple años de artistas, porque en este caso recordaremos el nacimiento el 2 de marzo de 1950 de Karen Ann Carpenter. Fue una exitosa cantante y batería estadounidense famosa por el dúo de Carpenters, conformado por ella y por su hermano Richard Carpenter. Karen no solo tenía una voz privilegiada, sino también tocaba perfectamente la batería, siendo elegida por los lectores de Playboy Magazine en el año 1975 como la mejor batería del año. Sufrió de anorexia nerviosa durante los 10 últimos años de su vida, hasta su muerte en 1983 a los 32 años de un paro cardíaco el 4 de febrero de 1983. Podría haber cumplido esta misma semana 52 años. Existen evidencias de que su muerte se debió al uso constante de jarabe de ipecacuana, un medicamento usado en hospitales para provocar el vómito, conocido por actuar como veneno cuando se usa por periodos prolongados. Una de las mayores y más bonitas canciones y éxitos de los Carpenters fue este Close to You. Just like me, they long to be close to Quedamos en este mismo día, el 2 de marzo, en el que nacía Karen Carpenter en 1950, para recordar otros acontecimientos de diversa índole alejados de lo musical. En 1891 se celebran las primeras elecciones legislativas por sufragio universal en España. En 1944 se crea en nuestro país el Documento Nacional de Identidad. Y en 1972 es lanzada al espacio la Pioneer 10, la primera sonda que salió de nuestro sistema solar, llevando un mensaje de la humanidad destinado a los hipotéticos seres inteligentes que pudieran encontrarse en otros mundos. Vamos a seguir recordando éxitos musicales de tal semana como esta hace algunos años, y vamos a hablar de Robert Allen Palmer, más conocido como Robert Palmer, nacido en Inglaterra y muerto en Francia, conocido por su presentación en ropa formal y elegante, su emotiva voz y la mezcla equilibrada de estilos musicales en sus álbumes, combinando soul, jazz, rock and roll, reggae, blues e incluso cantó tirolés. Además, son famosos sus videoclips con su banda coreográfica de bellas mujeres maniquíes. En 1981 grabó una de las canciones más importantes de su carrera y que vamos a recordar ahora aquí, 31 años después, que pasan muy deprisa. Tal semana como esta, hace 31 años, era todo un número uno con Johnny and Mary. Running around, trying to find says he changes his mind more than a woman. But she made a bet, even when the chance was slim. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. Continuamos repasando otras efemérides de otros ámbitos diferentes a la música. Nos habíamos quedado en el 3 de marzo. En 1847 nacía Alexander Graham Bell, inventor y físico británico nacionalizado estadounidense. En 1904, mira qué curioso, promulgación de la ley que establece el descanso dominical. Solamente tiene 100 años escasos esa ley. En 1969 se lanza el Apolo 9 para probar el módulo lunar. Y en 1990, Telecinco, la cadena de Fuencarral comienza a emitir de forma regular. Y siguiendo con los cumpleaños de artistas, nos vamos a quedar en este mismo día, en el 2 de marzo, pero de 1942, es decir, hace 70 años, Lewis Allen Reed, más conocido como Lou Reed, nacía en Freeport, en Nueva York. Reed era un fan del rock and roll y el rhythm and blues, que tocaba en varias bandas durante su época de estudiante y había grabado un disco sencillo de estilo doo-wop como miembro de The Shades. Asistió a la Universidad de Siracusa, donde conoció al poeta Delmore Schwartz, quien lo animó a convertirse en escritor. Reed también se aficionó al free jazz y a la música experimental. Más tarde afirmó que sus objetivos eran traer la sensibilidad de la novela a la música rock o escribir la gran novela americana en un disco. En su época de The Velvet Underground escribió canciones que han pasado a la historia de la música como Heroin, Rock and Roll, I'm Waiting for the Man y este Sweet Jane. Jackie is a banker, Jane, she is a clerk. They both them say their money's honey, honey, when they come home for work. They sit there by the fire, the radio just play. The march of the wooden soldiers, and you can, you can, hey, you can hear Jack say you say. CJ, CJ, CJ. Some people like go out dancing. There's other people like us, baby, we gotta work. Oh, dance even some evil mother. Tell you the last night at a jerk. That pretty we never really think. Feelings always blink your eye. Children are the only ones who blood. Life is, life is just to die. I say now, anyone who's in a head or heart won't turn around and pray. Anyone who's ever played a part won't turn around, turn it, turn it, turn it round and hit it, face it. CJ, CJ, CJ, CJ, CJ, whoa, whoa, CJ, whoa, yes, CJ. Y nuestra última efeméride del día de nacimientos de artistas es la del 3 de marzo de 1977, cuando nacía Ronan Patrick John Keating, más conocido como Ronan Keating, en Dublín, Irlanda, el cual se unió al grupo Boyzone con 16 años y tuvo muchísimo éxito en todo el mundo, sobre todo en Irlanda y en el Reino Unido, donde consiguieron poner 4 discos en el número 1 de las listas de ventas del Reino Unido e Irlanda, vendiendo en total más de 15 millones de copias en todo el mundo. Su primer disco en solitario no se quedó corto y llegó a los 9 millones. Esta es una de sus canciones en una grabación posterior junto a Paulina Rubio para un recopilatorio de grandes éxitos, When You Say Nothing At All. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Lo entiendo mejor when you say nothing at all. Terminamos con nuestro repaso de acontecimientos de carácter histórico-cultural. El 4 de marzo de 1928 nacía Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista español. En 1678 nacía Antonio Vivaldi, compositor italiano. En 1789, en Nueva York, el primer Congreso de Estados Unidos reúne y declara la primera Constitución de los Estados Unidos. En 1812 se celebra el primer sorteo de lotería en España, tras ser instituido por las Cortes de Cádiz, es decir, que cumple dos siglos en esta semana. Y en 1918, la gripe española, también conocida como la Gran Pandemia de Gripe, iniciada en Kansas, Estados Unidos, mata aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo. Y así es como vamos poniendo punto y final a la edición de esta semana de Sol de Ayer. Hemos estado contigo durante los últimos 60 minutos repasando las canciones que han sido éxito desde 2008 hasta 1972, el año en el que nos vamos a quedar ahora para concluir pasando por grandes artistas, nacimientos, no fallecimientos, afortunadamente, esta semana y otros acontecimientos de distinto carácter alejado de lo musical. Vamos a terminar con Middle of the Road, que fue un grupo de pop escocés de grandes éxitos en toda Europa y América Latina en la década de los 70. Tres de sus singles vendieron más de 1 millón de copias cada uno y recibió un disco de oro. La cantante Sally Carr, el baterista Ken Andrew, el guitarrista Ian McCready y su hermano el bajista Eric McCready fundaron la banda el 1 de abril de 1970. La banda tuvo un éxito en Reino Unido, Chirpy Chip Chip Chirpy, en junio de 1971, y tuvo un éxito duradero asimismo en Alemania, donde lograron 11 top 40 entre 1971 y 74. En España lo hicieron con Soli Soli en 1972. Esa es la canción con la que vamos a concluir esta edición de Sol de Ayer. Te esperamos dentro de 7 días en Sol de Ayer. Recuerda, sol-de-ayer.blogspot.com, correo del programa soldeayer@gmail.com, para que nos hagas las sugerencias oportunas. Los saludos de Carlos de San, fue todo un placer. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Just a little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty until you came back. Until you came back. Until you came. Oh, Sunday, Sunday, Sunday, Sunday. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.